Hola. Gracias. Estamos muy felices de que ustedes estén aquí hoy con nosotros. Vamos a hacer un tema acústico y vamos a esperar un segundo a Claudio, que fue a buscar su guitarra.